Hoy no quiso hablar con nadie. Vino de la calle mal. Hoy llegó un poco más tarde. Nadie la pasó a buscar. Se encerró sola en su cuarto. Y a la hora de cenar, la cena se enfrió en su plato. Y alguien la escuchó llorar. Déjenla que llore sola. Déjenla con su pena. Nadie más que ella va a saber curar toda la tristeza que el amor le da. Y déjenla que está sufriendo. Recuerda algo que viví hace un tiempo atrás. Es difícil olvidarlo, pero igual lo va a intentar. En su casa ve la pena, ya no lo puede ocultar. Quieren ayudarla en algo. Ya no quiere contar. Déjenla que llore sola. Déjenla con su pena. Nadie más que ella va a saber curar toda la tristeza que el amor le da. Déjenla que está sufriendo. Se va, se va.